Muy buenas, Atractor, bienvenido a esta 32ª Raiflexión. Hoy me apetece, bueno, no sé si me apetece, pero bueno, voy a hablar del éxito, del concepto de éxito. La verdad que, claro, es otra de esas palabras, como hablaba antes de la felicidad, que en realidad está totalmente contenida, vacía de contenido, contenida de vacío. Porque, por ejemplo, hace ya muchos años me acuerdo que estaba viendo, que seguía un podcast de Víctor Martín, se llamaba The Success Academy, de hecho la Academia del Éxito, y bueno, entrevistaba gente súper interesante, la verdad que aprendí muchísimo con ese podcast. Y al final del todo, la última pregunta siempre era: ¿qué es el éxito para ti, no? A la persona entrevistada. Pues entrevistó a bastante gente, 70, 80 personas fácilmente. Y ninguna dio nunca una respuesta de éxito idéntica. Podían haber similitudes, pero al final el éxito para cada uno era una cosa distinta. Y yo, en cierto modo, tanto la felicidad como el éxito son, al final, eso, palabras que todos creemos saber lo que significan, pero en el fondo no tienen un significado concreto y real. Entendemos que felicidad es el estar muy bien y el éxito es haber triunfado en la vida, ¿no? Un poco ese sería. Sin embargo, el éxito, si para cada persona es distinta, porque cada persona quiere una cosa distinta, que no todo el mundo quiere triunfar en la vida. Hay gente que el éxito para ella es pues estar rodeada de la gente que quiere y disfrutando de, pues de su familia, sus amigos, de alguna actividad que hace. Que el éxito es estar cómodo en la vida, o sea, sentir que está aportando su granito de arena al mundo, pero que no tiene que esforzarse demasiado, que no tiene que matarse para conseguir estar a gusto. Hay gente, por el contrario, que el éxito, por ejemplo, Rubén Gisbert, ¿vale? Que no sé si conoceréis este personaje, pero es alguien que la está petando fuerte en España, porque es un hombre ya, pero bueno, es un chaval, que el tío lucha por, digamos, instaurar una idea de democracia que realmente sea tal y no sea, pues, lo mismo que estamos hablando de éxito, lo mismo que estamos hablando de libertad. Democracia parece que es una palabra que todos creemos saber lo que significa y nadie sabe lo que significa, ¿vale? Significa, para cada persona significa una cosa. Pues, volviendo al tema del éxito, para él el éxito, ojo, no es conseguir implantar la idea de democracia que él tiene, sino que para él el éxito es llegar al final de sus días estando orgulloso de haberlo intentado, de haber hecho todo lo posible para conseguir lo que él cree que es, que debe de luchar por ello. Y si cuando llega su último día no lo ha conseguido, pero él cree que ha hecho todo lo que está en su mano y no se ha detenido hasta conseguirlo, ese es su éxito. Su éxito no es conseguirlo, su éxito es mirarse al espejo, mirarse a los ojos y decir: ¿estás haciendo lo que tienes que hacer para conseguir lo que quieres conseguir? ¿Te puedes mirar a la cara dignamente y decir sí? Ese es el éxito. Fíjate que para cada persona el éxito es completamente distinto. Entonces es otra de esas palabras realmente vacías, no porque no tengan significado, sino porque tienen tantas posibles significaciones, tantos posibles significados, que no tienen ninguno en concreto. Que al final el éxito, o sea, la palabra éxito, no significa nada. Significa, es una metáfora, es una alegoría, es una imagen de lo que para cada persona suponga el éxito. Es más, te hago a ti la pregunta: ¿qué es para ti el éxito? ¿Te has parado alguna vez a reflexionar sobre ello? Si ahora yo te digo qué es el éxito para ti, ¿sabes responderme? Seguramente no sepas responderme. Porque igual me dices: éxito es conseguir lo que uno quiere. Y yo te digo: eso no es éxito, ¿vale? Eso es una generalidad muy, iba a decir básica, pero no, es muy simple. Es que no llega a ser. Yo te digo: ¿qué es para ti el éxito? ¿Tú sabrías decirme qué tienes que hacer, qué tiene que pasar, cómo tienes que actuar, qué tienes que conseguir para tener éxito? Y lo peor de todo es que puede que me digas, pues yo para tener éxito, mi pareja me tiene que querer. Y yo te digo, ¿depende de ti que tu pareja te quiera? Porque tú puedes hacerlo todo bien, puedes hacerlo bien en el sentido no de ser tonto y ser un pagafanta, sino de puedes hacer todo lo que se tiene que hacer en el ámbito de la atracción para que esa persona realmente, o sea, para que no haya, para que digamos que por tu parte has hecho todo perfecto y depende de ella, y si ella, entre comillas, responde bien a las cosas, se va a enamorar de ti y va a querer estar contigo. Pero ¿y si no pasa? Ya no tienes éxito porque algo que está fuera de tu alcance no se está materializando? Entonces, no es tan sencillo. Y en muchos casos el problema que está pasando es que no sabemos definir bien qué es nuestro éxito, o sea, qué queremos realmente de la vida. Y en muchos casos, incluso si creemos que queremos algo, lo estamos formulando muy mal. Por ejemplo, la mítica frase de quiero más dinero. Y dices, tú quieres más dinero, vale, yo te doy un euro, ya tienes más dinero. ¿Era eso lo que querías? Tú cuando dices quiero más dinero no dices quiero un euro. Seguramente quieres el doble de lo que ganas, o el triple, o 100 veces más. Estoy poniendo ejemplos. Pero no quieres más dinero, porque más dinero no significa nada, significa un céntimo. Significa lo que tienes más cero coma. Y eso tú no es lo que significará para ti éxito. Porque si tienes dinero suficiente como para que con 0,1 te dé igual, o bueno, o con más dinero te da igual, es que no necesitas dinero, no es parte del éxito el dinero para ti. Puede que, como para mucha gente, el dinero es una herramienta y un recurso que está bien tenerlo, pero llega un momento en el cual ya no es necesario más. Dices, con esto, quiero decir, si gano, por ejemplo, si gano 500 euros al mes y vivo en España, estoy jodido. Ahora, si gano 1000, estoy ahí. Si gano 2000, mucho mejor. Pero a partir de 4000, a menos que tengas gastos de 4.000, si tú tienes un gasto medio normal, ¿no?, de una persona normal, que son unos 1.000 euros, y tú ganas 1.000 euros, estás jodido. Si ganas 2.000, de repente ganas el doble de lo que gastas, ya estás a gusto. 3.000 igual dices, jolín, qué guay, ahora el triple. 4.000 dices, hostia, 4 veces más, pero 5.000 ya no son 5 veces más, ya, y seguramente has subido tu nivel de vida y te estás gastando, o sea, igual empiezas a equiparar tus gastos a tus ganancias y la estás cagando también. Entonces, al final, no es tanto una cantidad exacta y demás, sino definir bien qué es lo que quieres, qué está en tu mano, ¿vale? Porque puede estar en tu mano, efectivamente, ganar esos 5.000, pero igual 5.000 no los necesitas. Igual, si con 1.000 vives justo y con 3.000 vivirías muy bien, igual, con ganar 4.000 y gastar 2.000, o sea, has subido al doble tu nivel de vida, pero sigues ganando el doble de lo que gastas y tienes un nivel de vida mucho mejor, el doble de lo que, el que tenías. Por ejemplo, igual puedes vivir solo, no tienes que vivir con tus padres, pero realmente ganas el doble de lo que gastas, con lo cual estás cómodo, puedes hacerte tu colchón, puedes invertir, puedes hacer un montón de cosas sin necesidad de incluso darte caprichos más de vez en cuando, pero sin ser muy estrafalario y sin ser un mano rota. ¿Eso es éxito para ti? Quizás sí, pero quizá para alguien que ya el dinero ya no supone, hay gente que tiene independencia financiera, que es, ya no hace falta que trabaje nunca más en mi vida para seguir viviendo. Para ellos el dinero no es el éxito. Para ellos el dinero ha sido un peldaño más para, o sea, un peldaño necesario para llegar a un punto de vida en el cual, por ejemplo, pueda hacer una actividad que no le da ningún dinero, pero le satisface y quiere hacerla. Y no la podía hacer antes porque tenía que trabajar o tenía que, digamos, utilizar su fuerza de trabajo con otra, o sea, utilizar su fuerza de trabajo para un tercero, que no es él. Y ahora que ya no necesita perder o invertir ese tiempo en un tercero, lo puede invertir en sí mismo. Incluso en algo que no le remunera económicamente, pero porque no lo necesita, porque ya eso ya no forma parte. Y el éxito, puede que parte de ese éxito lo esté formado porque ha conseguido ese dinero, pero no es eso lo que le ha hecho realmente, o sea, no es lo que le da el éxito. El éxito es que gracias a ese peldaño ahora puede realizar lo que le hace sentirse exitoso. Pero bueno, lo que quería decir con esto, y ya acabo, es que para ser exitoso, lo primero que tienes que saber es definir qué es el éxito para ti, comprobar si eso que es éxito para ti es factible, es decir, depende de ti, y si lo defines bien, porque depende de ti, y tienes claro cómo llegar a ello y vas el camino hacia él, mientras vas por el camino, lo vas caminando y estás acercándote, ya estás teniendo éxito, porque ya vas en el camino del éxito. Y lo más normal es que el éxito no sea una, como la felicidad, no sea una meta, un momento de ganar 1 millón de euros. No tiene por qué ser eso el éxito. Normalmente, ¿por qué quieres 1 millón de euros? Esa es la pregunta. ¿Para qué quieres 1 millón de euros? Pues quiero 1 millón de euros para no seguir trabajando por cuenta ajena. Vale, ese es un objetivo. Pero ahora sí, imagínate que ya no trabajas por cuenta ajena y tuvieras 1 millón de euros. ¿Qué vas a hacer? ¿Mirar la tele todo el día? No. ¿Qué cosas quieres hacer? Pues quiero pasar tiempo con mi familia. Genial, ahora estás pasando tiempo con tu familia, pero vas a querer solo pasar tiempo con tu familia, igual quieres hacer más cosas. Es decir, fíjate cómo vas escarbando y vas a ir encontrando cosas que te van a llenar, que quieres hacer y que puede que ahora no estés pudiendo hacer porque estás empleando tu tiempo en sobrevivir, en ese dinero que necesitas. Pero el éxito al final es caminar en la dirección hacia eso que quieres que forme tu día a día y que conoces, y que ahora mismo seguro que no conoces. Seguro que piensas que no, quiero ser influencer, o quiero ser rico, o quiero no sé qué, pero esas cosas también están vacías, porque ser influencer no significa nada, ser rico no significa nada. Lo que significa es lo que puedes hacer siendo influencer, o sea, si puedes influir a gente para que haga cosas que merezcan la pena, como podría ser yo ahora dándote mis consejos y mis ideas, o el, con el dinero que tengas, poder hacer cosas, comprarte, tener experiencias con tu pareja, con tus hijos, comprarte cosas que te hagan tu vida más fácil o que te hagan tu vida más cómoda, o comprarle cosas a tus seres queridos, familiares y demás, regalarles cosas porque quieres, pues una forma de amarles, ¿no? Todo eso es lo que el dinero, no es el fin en sí mismo, sino que el dinero es el medio para que tú llegues al éxito, si es el caso. Así que, nada, te invito a que reflexiones dándole a like, no sé dónde se da, pero bueno, dándole a like, sobre qué es el éxito para ti, que lo analices, que realmente te des cuenta, compruebes que es dependiente de ti, ¿vale? Que no depende de que te toque la lotería, porque en todo caso, bueno, sí, tú tienes que comprar el boleto, si no compras el boleto no te va a tocar, pero aunque lo compres, la probabilidad de que te toque es prácticamente nula. Entonces, encuentra eso que te va a hacer feliz y que puedes ir tú a por ello y que en mayor medida lo puedes conseguir. No depende de que, no sé, de que se mueran todos los jugadores de fútbol del mundo y tú te presentes y te cojan porque no tengan jugadores de fútbol. No, sino que si buscan un, o sea, si quieres ser una estrella de fútbol, hazte un gran jugador de fútbol y corre el camino del jugador de fútbol. No estés en tu casa viendo la tele esperando que se mueran todos los futbolistas del mundo y que nadie más, y que solo haya gente como tú que se presente a futbolista y os cojan, porque eso no va a pasar. Bueno, pues hasta aquí la reflexión de hoy. Lo dicho, dale like y, como siempre digo al finalizar, mucho ánimo, más energía, y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Hasta mañana.